A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Un gusto recibir con una Montevideo donde ahora se dignó asomar el sol después de estar golpeados por la lluvia. A nuestro compañero Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo les va? Bien, bien, Eduardo. Contentos de recibirte en directo de nuevo esta semana. Y nos pusiste como título de tema inicial apagones. ¿Esto está vinculado con lo que nos hablaste la semana pasada? No, hay apagones en este momento en la mitad de México. Hay apagones debido a esta serie de apagones que también ha habido en los Estados Unidos, en Texas. Ajá. La mitad de la red eléctrica del país está pues ligada a la red eléctrica estadounidense. Entonces, pues lo que afecte en la red eléctrica estadounidense va a afectar en la red eléctrica mexicana. Así que en este momento hay casi 4 millones de usuarios que están pues sin energía eléctrica. Y esto, bueno, pues debido, según las explicaciones oficiales, es debido al frío. Pero cuando hace frío es por el frío, y cuando hace calor es por el calor, y cuando hay lluvia es por la lluvia, y cuando hay un viento es por el viento, y cuando chupacabra por el chupacabra. La verdad es que sabemos muy poco de qué está sucediendo con estas empresas privadas a las que en los últimos 30 años el gobierno de México pues les regaló la generación, la producción de energía eléctrica, no supervisó absolutamente nada, como les comenté, ahí sí ligado a la semana pasada. La Comisión Federal de Electricidad se fue en los últimos años adelgazando, desligando, únicamente quedándose con las deudas, pero dejando todas las ganancias en manos de estas empresas privadas, porque la consigna era: ¿para qué queremos producir energía eléctrica en México si se la podemos comprar a los estadounidenses, supuestamente mucho más barata, supuestamente mucho más económica, supuestamente de mucho mejor calidad? Entonces, durante los últimos 30 años, decir que pues los países tienen que ser independientes en cuanto a la materia de su propia en cuanto a la generación de su propia energía, pues era como un pecado, lo veían a uno como un perfecto imbécil, ¿no? Bueno, pues ahora estamos con estos problemas, no de ahora, pero en este momento, bueno, tenemos este problema serio, grave, que sucede en Estados Unidos. Hay un apagón y en México hay un apagón. El problema es que pues en México no tenemos la capacidad que tienen los estadounidenses para hacerle frente rápidamente ni los recursos a estos problemas, y pues muchos usuarios se van a quedar sin la posibilidad de tener la reconexión eléctrica rápidamente, también sin saber, bueno, qué es lo que realmente está pasando. Y esto nos pone de manifiesto la necesidad imperiosa de retomar en nuestras manos la generación de energía. Nunca debimos haber privatizado, nunca debimos haber vendido, nunca debimos haber entregado la generación de energía, en este caso de electricidad, nunca debimos haberla entregado a todas estas empresas. Hoy tenemos este problema, no depende de nosotros, se les cae a ellos por la razón que sea, se les cae a ellos la producción, se les cae a ellos la generación de energía, de electricidad en este caso, y somos afectados, no sabemos absolutamente nada y no tenemos ninguna capacidad operativa en este momento, así que buena parte del país, sobre todo los estados del norte, sin energía eléctrica. ¿Cómo la ves, Hernán? Pero eso es también por la conexión energética que viene del otro lado de la frontera. ¿Hay conexiones, dependen de conexiones que vienen de Estados Unidos, Eduardo? Sí, se depende de conexiones que vienen de Estados Unidos, y también todo un sistema muy intrincado, porque México produce la energía, pero se la vende a los estadounidenses, y después los estadounidenses nos la revenden a nosotros. Entonces son una serie de acuerdos muy oscuros entre compañías privadas que no sabemos muy bien hasta dónde llegan, pero en efecto viene de allá el gas que se utiliza en México también para muchas de estas plantas que generan electricidad. Viene de los Estados Unidos, así que cuando hay un problema con el suministro de gas también en Estados Unidos, es un problema en México, porque pues tampoco tenemos la soberanía en cuanto a la producción de gas, siendo que somos un país petrolero, siendo que somos, pues me atrevería a decir, casi una potencia petrolera. Tenemos muchísimo petróleo, tenemos muchísimo gas, y pues cuando pasa esto, pues nos quedamos sin gas, y en México se extrae gas. Lo que pasa es que el gas que se extrae se va, y en México se genera electricidad, sobre todo en la zona fronteriza, pero esa electricidad se va. Entonces, esto es resultado directo de los años neoliberales, como te comentaba al principio, de esta política de ¿y para qué vamos nosotros a ser autosuficientes en materia de energía si se la podemos comprar a cualquier país mucho más barata? Es una tontería tenerla a la Comisión Federal de Electricidad, a Luz y Fuerza del Centro, a Pemex. Bueno, esto es lo que sucede. Cuando esto pasa, no sabemos ni por qué está pasando, no sabemos cuándo nos van a reenchufar, a reconectar la energía, y no tenemos ningún control sobre eso como país. Terrible, tremendo. Claro. Bueno, el otro punto que nos marcás para esta semana es un término de estos modernos en inglés, outsourcing, mi inglés de Sayago, que es un barrio de Montevideo donde nací, deja mucho que desear, Eduardo. Es lo que dicen en México, la diferencia de la escuela pública y privada. Seguro. Y yo fui a cuatro escuelas públicas, me iban echando de cada una y me pasaban a otra, imagínate. ¿Viste? Bien, pues sí, este outsourcing, o qué sería la traducción, tercerizaciones. Ah, las tercerizaciones. Claro. Bueno, pues en México, durante pues los años neoliberales, la forma de pagar favores políticos por parte de quienes tomaban el control del gobierno, los partidos políticos que iban tomando el control del gobierno, pues era dando contratos a empresas de amigos y de familiares. Nadie aporta dinero a las campañas políticas sin esperar nada a cambio, me refiero en esta dinámica de política electoral burguesa. Claro. Se aportan muchos millones de dólares a cambio de algo. No hay una idea, ¿no? Que no sea simplemente lucro. Bueno, pues fue la forma en la que el sistema político mexicano encontró en los años neoliberales, en los últimos años neoliberales, de premiar a los amigos, a las amigas que habían aportado mucho dinero, los socios, ya en este caso, ¿no? Decirlo como es, los socios que habían aportado mucho dinero a las campañas, era dándoles contratos con el gobierno. Pero estos contratos se daban a través de empresas de tercerizadas. Como ya no se podía seguir metiendo personal a la nómina, porque eso iba a estallar, ya el gobierno no podía seguir teniendo más empleados directos porque no tenía ni siquiera forma de justificar esa cantidad de empleados directos, y les costaba mucho dinero porque había que pagar seguridad social, se había que pagar un montón de cosas. Bueno, pues lo que se hizo fue ir dando contratos a grandes empresas, y estas empresas a su vez hacían daban otros contratos a trabajadores para que hicieran, por ejemplo, en el caso del contrato más grande que hay en la Ciudad de México, personal de limpieza. Entonces tenemos que el contrato más grande en la Ciudad de México en los últimos años fue en limpieza. Una empresa que contrató a otra empresa, que contrató a otra empresa, que a su vez contrató directamente con contratos basura por algunos meses a trabajadores y trabajadoras. Entonces cuando se intentaba seguir el rastro de este dinero, era un relajo, y sigue siendo un relajo. La gran repartija de millones de pesos pues se quedaba en los que podían obtener los grandes contratos, ¿no? Las grandes asignaciones, y después se hacían estos contratos basura, o se siguen haciendo estos contratos basura para los y las trabajadoras por algunos cuantos pesos, y contratos pues sin ningún beneficio social, ya no hay seguridad social, ya no hay vacaciones, ya no hay los diferentes pagos que marca la ley. Es una forma de flexibilización total. Que lo único fin, en el caso de México, imagino que en Uruguay también sucede lo mismo, pues es pagar un favor político. El gobierno de Manuel López Obrador, en una buena, está terminando con los outsourcing, pero en la mala, los está terminando como ha terminado algunos contratos del gobierno, a machetazo. Entonces, lo que parecería muy buenas intenciones, terminemos con el outsourcing que le cuesta al gobierno miles de millones de dólares en este tipo de contratos súper inflados, en este tipo de contratos multimillonarios a estos empresarios o a estos amigos de los amigos del sistema. Bueno, pues eso está muy bien, terminemos con eso. Pero ¿qué hacemos con los millones de trabajadores que dependen y que trabajan para estas empresas? Que son, claro, empresas basura, lo sabemos, que tienen contratos basura, también lo sabemos, pero viven de eso. ¿Qué hacemos con esos millones de trabajadores? No, claro, podemos dejarlos de un plumazo sin trabajo, sin empleo. Bueno, pues el gobierno de la República, desafortunadamente, como cuando ha terminado con muchos contratos de gobierno, lo está haciendo así. A partir de tal fecha se terminan estos contratos de outsourcing y todos ustedes se van a la calle. Sabemos que muchos de estas grandes empresas, de estos grandes empresarios que controlan, por ejemplo, el caso de la limpieza en la Ciudad de México, tienen miles de millones de dólares e incluso tienen contratos en diferentes países o en diferentes entidades de la República. Pero ¿qué va a pasar con los miles de trabajadores y trabajadoras, en el caso, por ejemplo, de la limpieza en la Ciudad de México, que de un día para otro se están quedando sin empleo? Ese es uno de los problemas medulares que en este momento estamos enfrentando en el país. La finalización de estos contratos de outsourcing, que sí, hay que decirlo como es, eran prebendas y son prebendas y siguen siendo prebendas a favores políticos. Sin embargo, ¿qué va a suceder con las y los trabajadores que trabajan haciendo, en el caso, por ejemplo, el contrato más grande de la Ciudad de México, quiero volver a repetirlo porque conozco bien ese caso, limpieza en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México? Se van a ir de un día para otro, como los están despidiendo, sin ningún beneficio, sin absolutamente nada, porque trabajan para estas empresas. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta masa de trabajadores que finalmente estaban sacando la chamba? Esa es una de las grandes interrogantes que el gobierno de López Obrador no está respondiendo. Y esto va a venir a agravar aún más la crisis que ya de por sí vamos a enfrentar en la post-pandemia, porque la economía quedó muy mal. Hace unos días, uno de los estudios más importantes por el propio gobierno nos habla de que cerca de un 30% de los mexicanos económicamente activos están en el desempleo. ¿Qué es lo que va a suceder en la post-pandemia? Así que estas son las preguntas. Por un lado, parecerían muy buenas las intenciones del gobierno de López Obrador, terminar con el outsourcing, terminemos con el outsourcing, pero ¿qué va a suceder con los y las trabajadoras que trabajan para esas empresas de outsourcing? Claro. En muchos casos en el gobierno los están dejando fuera de un plumazo. Se termina el contrato, se van, hasta luego. Ese es uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando cuando se vayan terminando, cuando el gobierno vaya liquidando los contratos de outsourcing, y desafortunadamente hasta el momento no ha habido una respuesta, ni un plan, ni un programa del gobierno de López Obrador para hacerle frente a esta crisis que se viene, y son millones de trabajadores los que se encuentran en esa condición y en esa situación. ¿Cómo la ves, Hernán? Muy duro, y será todo un desafío la organización, me imagino, de esos trabajadores para enfrentar este panorama, Eduardo. Así es, muchos sindicatos independientes han estado tratando de organizar a los y las trabajadoras en esta situación. Sin embargo, pues se viene un panorama muy, muy, muy complicado. En algunos casos, las universidades públicas, por ejemplo, han terminado ya con estos contratos de outsourcing, y pues de un día para otro te dicen, pues hasta acá llegaste, recoge tus cosas y vete. El contrato que te habíamos hecho, el contrato de prestación de servicios, un contrato basura, pues aquí dice, mira, que solamente te podemos sacar porque pues ya se terminó, y chao, y ahí te van unos cuantos pesos que no te sirven para pagar un mes de renta, y se terminó. Es un problema muy grande que se viene, y como bien dice Hernán, pues habrá que enfrentarlo con la fuerza de trabajo organizada. De lo contrario, pues vamos a quedarnos todos en la calle. Un apunte final, Eduardo. Hoy estábamos leyendo las noticias que el canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que en estas horas México iba a hacer un planteo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, de alguna manera representando a América Latina respecto a lo que denuncian como desigualdad e inequidad en el acceso a las vacunas por el tema coronavirus, por supuesto. Marcelo Ebrard es una broma, el canciller es una broma, él quiere ser presidente de la República y probablemente sea presidente de la República, ha sido el sucesor de López Obrador en absolutamente todo. Durante más de un año se la pasó ponderando a la vacuna de Pfizer, diciendo que nuestra relación primordial con los Estados Unidos nos iba a poner en esa posición de privilegio para obtener la vacuna de Pfizer, incluso que Donald Trump nos iba a ayudar a obtener la vacuna de Pfizer, que México tenía una posición de privilegio con la compañía Pfizer. En el último año se la pasó el gobierno de López Obrador y principalmente el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, denostando a la vacuna rusa, hablando cualquier disparate de la vacuna rusa, diciendo que ya venían las vacunas de Pfizer, que ya teníamos las vacunas de Pfizer. Y bueno, cuando Pfizer nos dio la espalda y nos dijo, yo no tengo ningún contrato con ustedes y los que tengo no los vamos a cumplir, pues ahora se convierten en los grandes defensores del continente y de América Latina. Hay que tener mucho cuidado con lo que estos dicen. Ustedes ya tuvieron esa experiencia allá en el Uruguay con el gobierno de Mujica, hay que tener lo que dicen, porque por un lado dicen una cosa, pero por otro lado hacen otra. Y Marcelo Ebrard durante un año estuvo ponderando y diciendo que ya teníamos montones de contratos con Pfizer, y en este momento, bueno, pues ahora ellos son muy malos porque no nos dan la vacuna. Así que me parece que México está utilizando y debería haber utilizado desde un principio esta posición de liderazgo latinoamericano para empujar en la ONU. Sabemos que la ONU no sirve para mucho, pero bueno, al menos empujando desde ahí. Lo que sí es bastante criticable es este doble rasero. Cuando se debió haber hecho, no se hizo, y ahora que México quedó absolutamente mal parado con la población, porque como te digo, durante un año me estoy diciendo que a esta altura ya vamos a estar todos vacunados, porque México tenía una gran relación con Estados Unidos y con Donald Trump, y nos iban a llegar todas las vacunas. Bueno, como no llegaron, como Pfizer no nos dio nada, y estamos haciendo ahora acuerdos con Rusia para que nos den las Sputnik, bueno, pues ahora hay que decir cuán malos son los capitalistas. Claro. Hay que tener cuidado con este doble rasero y esta doble moral de Marcelo Ebrard, que no es nueva, ¿eh? Marcelo Ebrard es así. Hay que ver quién es y dónde viene. Buen apunte, y siempre hay que estar en guardia con todos los gobernantes, particularmente de esta parte del mundo. Eduardo, bueno, para cerrar, vos sabés que sos, creo, el único integrante, te sentimos por supuesto como parte de este equipo de la 36 y de nuestro equipo de corresponsales, que ya ha sido vacunado. ¿Cómo ha sido esa experiencia a nivel personal? Pues sí, yo estoy en este momento en los Estados Unidos, viajé a los Estados Unidos hacia una cita, y yo, como les he comentado, tengo la ciudadanía mexicana, la ciudadanía estadounidense, pude conseguir una cita en los Estados Unidos, me vacunaron. No he tenido ningún efecto secundario. Cuando me salga un tercer brazo ahí les comento. No he tenido ningún efecto secundario. Pues prácticamente pues como cualquier otra vacuna. La organización está muy mal. Déjenme decirles que no le crean a los noticieros que luego por ahí nos avienta la CNN o la Fox. Está muy mal la organización. En este momento en los Estados Unidos es sálvese quien pueda, el que pueda sacar la cita, la saca, y el que no la puede sacar, pues se amoló, no importa la edad, no importa. Hay supuestamente una serie de regulaciones, pero eso no es verdad. Hay gente que debería estar vacunando, si no la están vacunando porque no consigue la cita, y hay otros que tuvimos la fortuna de conseguir la cita y nos vacunaron. Así que es un verdadero relajo, como es en el capitalismo, ¿no? Como claro, es en el sistema capitalista, sálvese quien pueda. Pero físicamente, pues por fortuna no he tenido ningún efecto secundario, y ahora esperar dentro de un mes la segunda dosis, y esperemos que todo siga bien y a no bajar la guardia, ¿no? En tu caso te tocó la vacuna Moderna. En mi caso me tocó la vacuna de Moderna en una farmacia en los Estados Unidos, que estaba sacando citas, había que estar encima de la cita por internet. hasta que, bueno, más o menos fue como 5:50 de la mañana, pum, apareció la cita, la pudimos conseguir, y bueno, hubo que viajar de rápido a los Estados Unidos, para poder aplicármela. Y sí, en una red de farmacias que me están haciendo en los Estados Unidos, en un principio se la estaban dando a la Guardia Nacional y se hacía la vacunación a través de instancias gubernamentales, pero después pues el gobierno de Estados Unidos decidió darle el negocio a todas las farmacéuticas, a todos los supermercados, y quedó abierto al que pueda sacar la cita. Desafortunadamente es así, y muchas personas mayores, te comento rápido esto, muchas personas mayores que no tienen pues acceso o que no saben utilizar la computadora, pues están quedando sin la cita, desafortunadamente. Qué tremendo. Y muchas personas que tienen acceso a la computadora, o muchas personas más jóvenes que saben cómo hacerlo, pues están obteniendo las citas. Así que algunas organizaciones que apoyan socialmente en Estados Unidos están ayudando a la gente mayor o a la gente enferma a conseguir citas. Desafortunadamente, claro, Así es. Las citas se abrieron y sálvese quien pueda. Así funciona lamentablemente el capitalismo. Moderna es de estas nuevas, con este sistema nuevo de ARN mensajero. Sí, yo no he querido averiguar mucho, la verdad, porque entre más me pongo a averiguar, más nervios me dan. Así que yo solamente llegué, tomé mi turno, esperé que me llamaran y dije, venga la vacuna. Claro. Bueno, pero nos alegramos si sirve, con la preocupación de todo esto que nos contabas. Eduardo, muchas gracias, como siempre una alegría escucharte en directo, y un abrazo hasta la semana próxima. Seguro, hasta la semana próxima, y como te digo, ya les iré informando detalladamente de los efectos secundarios. Por ahora lo que pude ver en el espejo es que me puse mucho más guapo. ¿Verdad? Lo que es la tecnología, el milagro de la tecnología, entonces. Así es. Saludos, cuídense. Un abrazo, hasta la próxima. Chao.